Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Como siempre, la invitación es que nos dejen acá en los comentarios el nombre y de la ciudad y el país desde donde nos están viendo para conocerlos un poquitito más y además invitarlos a participar de esta entrevista a través de sus preguntas en el chat. El día de hoy vamos a estar con Marisol Pavón. Marisol, bienvenida, quien nos va a hablar sobre la poderosa unión entre la PNL y la espiritualidad. Marisol es trainer en PNL, diplomada en hipnosis ericksoniana, eneagramista, administradora de empresas, fundadora y presidenta de su propia asociación. También es directora de una academia y conferencista con una historia de vida llena de resiliencia y perseverancia. Qué gusto enorme tenerte con nosotros. Muchísimas Marisol. Gracias por la invitación. Yo la más feliz de estar compartiendo con ustedes. Marisol, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que lograste combinar la PNL con la espiritualidad? Perfecto, claro que sí. Bueno, te cuento que, como lo mencionaste hace un momento, he tenido una experiencia de vida bastante fuerte. Fui diagnosticada con cáncer de colon en el 2013 y a raíz de ese diagnóstico de cáncer encontré mi propósito de vida. Resulta que desde ese momento, cuando llego al cancerológico y me doy cuenta de los problemas que tienen los diagnosticados, porque pues no porque tú tengas cáncer te dejan de cobrar un arriendo, tus hijos dejan de comer. Entonces básicamente fue allí donde como que me vi forzada a ver dentro de mí, a recibir herramientas y a cambiar mi estilo de vida. Fíjate qué interesante esto que nos comentas, ¿no? Porque siempre cuando hay una nueva oportunidad es porque caemos como en algún episodio de estos que a veces le dicen la noche más oscura del alma y conseguiste la manera de salir a flote, que eso es lo más lindo y lo más importante, pero te pudiste apoyar en estas herramientas y ahora las pones al servicio. Claro que sí, claro que sí. Entonces, si quieres, voy a empezar a contarles cómo fue el tema. Resulta que, bueno, me presento también formalmente contándoles que tengo hoy un propósito de vida que es inspirar a las personas desde el amor, la espiritualidad y el don de servir. Y esto lo hago a través de dos organizaciones muy importantes para mí. Una es Fundasol 126, una fundación donde impactamos personas también llevándolas a descubrir esos poderes que hay en su interior, y la marca personal, mi marca personal, MPR Academia. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Y aquí me voy a detener un poco para contarles a las personas qué es la programación neurolingüística, para quienes no lo saben. Entonces, la programación neurolingüística es una poderosa herramienta de acceso directo al inconsciente, donde se generan los cambios reales y duraderos en otras personas. Resulta que cuando yo salí de este proceso de quimioterapia, radioterapias, cuando ya se hizo la obra y estaba sana completamente, creé la fundación y la misma gente, un día cualquiera, me enseñó que yo no estaba edificando sociedad porque me dedicaba a regalar cosas, no a estructurar a las personas para que ellos mismos pudieran ir por sus sueños y por sus metas. Entonces empecé a indagar un poco más de cómo poder ser de verdad aporte para las personas, y ahí fue cuando me encontré con la programación neurolingüística. Encontré que la programación neurolingüística me dota de herramientas para eso, para llegar al inconsciente de las personas y poder realmente cambiar esa forma de vida. Entonces, PNL, como son sus siglas, quiere decir, o la P viene de programas que heredamos hasta de la sexta generación. Como sabemos, nosotros podemos heredar programas, y muchas veces cargamos con los programas que ya no nos aportan. ¿Por qué? Porque los venimos trayendo de herencia. Entonces, la P viene de programas. La N viene de neurona y es como esa capacidad neuronal de donde nosotros podemos implantar esos programas. ¿Listo? Y la L viene de lingüística. Todos ya sabemos sobre el poder de la palabra. Entonces, esa forma lingüística en la que nosotros podemos comunicar nuestros programas, pues también es de vital importancia. Entonces, de allí viene la programación neurolingüística. En total, la programación viene a dotarme de esas herramientas, de saber cómo funciona mi mente y lograr que esa mente juegue a mi favor, que generalmente eso es algo que también nos falta mucho, ¿no? Los seres humanos generalmente invierten en aprender a manejar un carro, a manejar un computador, pero no en aprender a manejar su mente, que es lo que definitivamente nos potencializa y nos lleva a vivir la vida de otra forma, con otras experiencias. ¿Cuáles son los beneficios entonces de la programación neurolingüística? Nos permite identificar nuestras creencias, tener plena conciencia de cuáles son nuestras, cuáles ya no nos corresponden y cuáles ya no nos están aportando, que es súper importante. También nos permite instalar creencias nuevas, crear esos nuevos programas que definitivamente sí o sí nos van a llevar al éxito. ¿Listo? Por lo tanto, la programación neurolingüística nos permite dotarnos de esos recursos que me permiten potencializarme en todos los ambientes de mi vida, profesional, personal, todo lo demás. ¿Listo? Quiero compartirles también algunos puntos claves de la programación neurolingüística. Resulta que nos dice que nosotros tenemos un 95% de forma inconsciente en nuestras acciones, en nuestro accionar, y solo un 5% lo hacemos consciente. De manera que cuando yo descubrí esto, pues fue también un choque muy importante porque no me cabía, yo he sido muy racional y no me cabía en mi cabeza cómo es posible que solamente el 5% lo hagamos de forma consciente. Entonces fue como ese descubrir de cómo llegar a esa conciencia. Resulta que la programación neurolingüística nos permite llevar a las personas a crear unos estados amplificados de conciencia. Esos estados amplificados de conciencia es donde podemos implantar esa información de valor que sí o sí se va a quedar en todo tu ser y para toda tu vida. Entonces, una de las maravillas de la programación neurolingüística, o por lo menos así lo percibí yo en su momento, es darme cuenta que si yo quiero cambiar lo que veo, debo sí o sí cambiar lo que no veo, lo que está en el inconsciente, ¿verdad? Y así con todos los seres humanos. Eso es lo que nos dice la programación neurolingüística. Que si podemos, que si queremos cambiar nuestra realidad, debemos ir a cambiar primero nuestros programas, porque de eso depende, obviamente, lo que estamos viviendo y haciendo ahorita. Entonces, tenemos algo súper importante dentro de la programación. Utilizamos algunos elementos como holografías, que es toda aquella imagen que tiene esa representación mental de cualquier pensamiento, palabra o emoción. Todos tenemos, cada que yo digo, le digo a una persona, piensa en un helicóptero nadando. Ahí viene la holografía, así no exista. Es esa imagen mental. ¿Listo? Es súper importante que vayamos teniendo súper claro eso. Y una repetición de holografías me representa una visualización que está muy, ahorita se habla mucho de la visualización, ¿no? Que realmente tiene el poder, sí o sí, si la hago adecuadamente, si la hago metiéndole mucho backup. Y aquí vengo a darles otro tip, ese backup habla de los sentidos. Los seres humanos somos como un computador, que tenemos un procesador, pero necesitamos entrar información, ingresar información a ese procesador. ¿Cuál es ese método o esa forma? Por nuestros sentidos, visual, auditivo y kinestésico. Esa es la forma en que entramos información a nuestro cerebro para hacer programación. Entonces, súper importante que también tengamos en cuenta eso, ¿vale? De cómo podemos programar nuestra mente. Otra cosa súper importante en programación neurolingüística es que nosotros podemos sí o sí crear nuevos pensamientos semilla, que sea como una semillita que ponemos, implantamos en nuestra mente y que a partir de eso germinan cosas diferentes, nuevas, y ya en base a lo que nosotros realmente sí queremos lograr. ¿Listo? Entonces, ese pensamiento semilla es como ese pensamiento que yo voy a programar, que voy a escoger para recoger nuevos frutos. Marisol, te pregunto, ¿cómo sabemos o cómo sabe el especialista cuál es este pensamiento semilla, como acabas de decir? ¿Cómo se sabe o cómo se reconoce que parte desde Perfecto, allí? Perfecto, claro que sí. Bueno, mira, el pensamiento semilla es como esa frase que te identifica, como ese pensamiento que te identifica, que muchas veces no nos aporta, y así vivimos una buena parte de la vida. Por ejemplo, un pensamiento semilla mío es que todo obra para bien. Siempre todo obra para bien. O sea, las cosas nunca salen mal. Tal vez en ocasiones salgan diferente a como yo las esperaba, pero siempre cuando todo obra para bien, pues nunca salen las cosas mal. Entonces, ese pensamiento semilla, las personas lo pueden identificar teniendo como esa conciencia de, ven, ¿cuál es mi premisa? ¿Qué es eso que llevo yo siempre a todo momento? Y ahí muchas veces nos sorprendemos porque esos pensamientos semillas no nos están aportando. Cuando estoy pensando, esto no lo voy a poder, esto me quedó grande, o no tengo dinero, o todas estas cosas que no nos aportan, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, de reconocer nuestros pensamientos semilla y tener conciencia que se pueden programar, ¿no? Qué bonito que además podemos modificar esto, no es algo que va a ser para toda la vida así, sino que tenemos la oportunidad de, bueno, de modificarlo y hacer nuestras vidas diferentes. Por acá nos deja un mensajito Vincent que dice, para identificar heridas de subpersonalidades y programar una sanación. Totalmente, totalmente. Cuando tenemos un dolor, desde la programación neurolingüística lo abordamos con que o lo asociamos con que un dolor es una holografía, una imagen mental que te está causando dolor, ¿cierto? Y obviamente con estas poderosas técnicas de programación neurolingüística podemos cambiar esa holografía, podemos cambiar las sensaciones que esa holografía te está produciendo. Por lo tanto, definitivamente la programación neurolingüística es una súper herramienta para ir a sanar todas aquellas cosas que pues obviamente todavía nos causan dolor. Y aquí quiero arrancar con ese tema de programar que nos dice nuestra pregunta. ¿Cómo programamos nosotros nuestra mente? Bueno, pues entonces resulta que tenemos nuestros programas, ¿cierto? Esos programas nos generan pensamientos, esos pensamientos nos generan sentimientos y esos sentimientos nos mueven a determinada acción, ¿cierto? Y según esa acción, entonces vamos a tener unos resultados que sí o sí parten de mis programas, ¿vale? Entonces, este es como el deber ser de esa programación mental. ¿A raíz de qué? De todo lo que tenemos por nuestros sentidos. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. Una programación mental debe ir, obviamente, mental, emocional, física y también espiritual, que es donde vamos a unir cómo es esto, que la programación neurolingüística también tiene que ver con la espiritualidad. Por supuesto, una de las cosas que a lo que me ha llevado mi experiencia de vida es a comprender que cuando tú realmente tienes esa conexión espiritual y la unes a las poderosas técnicas de la programación neurolingüística, hacen un match increíble, donde sí o sí obtienes resultados. Para eso también me voy a permitir hablarles un poco de la espiritualidad, de cómo la vemos nosotros. Entonces, generalmente cuando se habla de esa espiritualidad, algunas personas la alinean de una vez con religiosidad y resulta que no. La espiritualidad es sencillamente ese poder conectar realmente, realmente conectar contigo mismo, con tu esencia y con esa divinidad, si es que está bien para ti. Esa es la verdadera espiritualidad. Y cuando venimos aquí a tener este pensamiento, podemos desarrollar una inteligencia espiritual. Esa inteligencia espiritual es la que nos permite comprender el mundo, comprender a los demás y a nosotros mismos desde una perspectiva mucho más profunda, ¿cierto? Como de un deber ser más profundo, que nos llena de sentido, más allá de las cosas materiales, nos llena de un sentido de trascendencia. Y esa inteligencia espiritual conecta la razón, la emoción, el cuerpo y la mente, ¿cierto? Para poder tener realmente esa conexión espiritual. Entonces, bueno, pero aquí me sigue faltando. ¿Cómo así? ¿Cómo así que PNL y espiritualidad? Bueno, voy a darles algunas leyes espirituales que para mí son profundamente conectadas con la programación neurolingüística. Una es la ley de la unidad, donde nos hablan de que todos somos uno, ¿cierto? Y resulta que generalmente estamos en esta vida pensando que todos estamos en un escenario competitivo, que debo ganar, que debo ser más, que debo llegar a la meta yo primero que los demás, cuando resulta que no. La vida es un escenario colaborativo porque hay suficiente para todo. Y el hecho de que yo consiga algo no quiere decir que otro no lo pueda conseguir también. Entonces, súper importante eso para que, por favor, lo tengan en cuenta. Otra ley que me gusta mucho es la ley del dar, la ley del servicio. Y resulta que esa ley del dar nos habla de que todos somos parte de un campo de infinitas posibilidades y que en ese campo de infinitas posibilidades pues hay un flujo de energía maravilloso, donde sí o sí todo lo que tú das regresa a ti, ¿verdad? Entonces es allí donde también esa ley del dar es súper importante para conectar con esa espiritualidad, donde yo reconozco cómo yo puedo ser aporte para el otro. La ley de la potencialidad pura. Cuando tomamos conciencia del potencial que tengo, cuando nos programamos mentalmente para descubrir y potencializar todos esos poderes que tenemos en nuestro interior, sí o sí lo logramos. Cambiamos de frecuencia en la vida. Y ahí es donde empezamos a ser creadores de realidades. ¿Por qué? Porque estoy convencida, programada para eso. Si tú estás programada para eso, sí o sí, va a funcionar. ¿Listo? Otra ley que me gusta mucho es la ley de la intención y el deseo. Porque nosotros todos, los seres humanos, vamos por la vida queriendo cosas, ¿no? Y pidiendo cosas. Pero pocas veces nos detenemos a pensar, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué me aporta a mí? Pero también, ¿qué le aporta al mundo? Y allí vamos a empezar a fluir con esa energía maravillosa del campo de infinitas posibilidades donde podemos crear esas realidades. Entonces, para esto, yo he tenido como un proceso de transformación en mi parte espiritual. Fui una persona muy rezandera en algún momento de la vida, rezar de repetir oraciones. Luego empecé a orar, a comunicarme diferente con esa divinidad, pero luego llegó un momento donde lo hice más consciente, de forma consciente, donde realmente a través de esa conciencia puedo conectar conmigo mismo, con mi entorno y pues obviamente con mi divinidad. ¿Listo? Entonces, ¿dónde nos unimos? ¿Dónde nos unimos en esa total potencialidad de la espiritualidad y la PNL? Resulta que cuando tú tienes estos dos factores, cuando ya los tienes, tienes herramientas de programación y tienes esa conexión espiritual, vas a desarrollar esa intuición. Esa intuición es cuando, yo siempre les digo a mis entrenados, como cuando tú andas con esa antenita a toda hora al 100%, captando oportunidades por donde están. Entonces, esa verdadera intuición se desarrolla de esa manera. ¿Listo? Donde podemos como comprender, porque muchas veces las oportunidades están, solo que nosotros o no las vemos o no las aprovechamos. Otra cosa es que nos dota de sabiduría, esa sabiduría que nos da lo que aprendemos de forma como en una escolaridad, pero también de la experiencia que nos dan todas las vivencias, que nos dotan también de conocimientos. Entonces, esa unión también te permite tener esa sabiduría de empezar a ver las cosas de una forma diferente. Otra cosa es la coherencia. Siempre, siempre, cuando tú tienes estas dos herramientas de técnicas de PNL y de espiritualidad, logras ser una persona coherente. Una persona coherente es aquella que piensa, dice y hace lo mismo. Nosotros generalmente conocemos personas que no son así y no generan confianza. Entonces, cuando tú tienes esa coherencia de pensar, hacer y decir lo mismo, conectas de corazón a corazón con todas las personas que están a tu alrededor. Entonces, súper importante esa coherencia. Y la otra, y una de las más importantes, son la gratitud. Cuando tú logras de verdad conectar con esa gratitud de corazón, no de palabra, porque son diferentes, esa gratitud de corazón, realmente logras cosas maravillosas y empiezas a crear una energía maravillosa a tu alrededor. Entonces, dime. No, no, está perfecto. ¿Quieres continuar y luego pasamos si con quieres, las preguntas? Si quieres, vamos con unas preguntas, si te parece bien. Bueno, antes de seguir, les quiero hablar sobre un evento que vamos a estar teniendo próximamente acá en Mindalia. Aprende a desarrollar la percepción de mensajes junto a Amada Celina, el próximo 27 de octubre de 2023, en un nuevo taller organizado por Mindalia.com. Aprenderás también a distinguir la diferencia entre los procesos de canalización y los registros akáshicos con la ayuda de ejercicios prácticos. Tras asistir al taller, recibirás un diploma acreditativo de Mindalia.com. Para más información y reservas, entra a www.mindaliatalleres.com. Así que la invitación queda abierta para todos los que deseen participar de estos talleres. ¿Quieres cerrar la idea, Marisol? Y vamos con perfecto, las preguntas. Perfecto, no, básicamente lo que quería compartir para cerrar es mi propósito de vida. Quiero compartírselos con mucho cariño y con todo mi corazón. Y es mi propósito de vida es inspirar y acompañar a cada ser humano para que reconozca los poderes que tiene en su interior y así logre ser quien quiere ser, en unión de la programación neurolingüística y de la espiritualidad. Porque como inicié este encuentro, estoy convencida que son una poderosa unión. Totalmente de acuerdo, Marisol, y qué lindo que lo podamos aprovechar y además conectarlo y vivirlo sinceramente. Por acá Vincent nos deja una pregunta que dice lo siguiente: el programa viene de mente divina, ADN y karmas ancestrales. Mira, yo creo que aquí hay tantas respuestas como creencias tengamos, ¿no? Lo que vemos desde la programación neurolingüística es que los programas se pueden heredar hasta de la sexta generación, como les decía al inicio. Entonces, me invento, si mis abuelitos vivían en escasez, yo vivo en escasez, mis padres vivían en escasez, y si yo no paro ese programa, mis hijos vivirán en escasez. Entonces, por eso es tan importante, uno, reconocer tus programas, cuáles realmente son tuyos, porque vemos muchas veces que, ejemplo, con religiones, con equipo de fútbol, al niño como que casi que le toca ser de hincha de algún equipo porque le pusieron la camiseta recién nacido y nunca se la quitaron. Entonces, aquí la importancia radica más en reconocer cuáles son mis programas, si realmente les encuentro valor, si realmente me están aportando. Otra cosa que siempre, y a manera de metáfora lo hago con mis entrenados, es que comparo mucho esas creencias y esos programas con las hojas de los árboles. Los árboles son tan sabios que cuando una hoja está seca, la hoja se cae del árbol. El árbol la suelta. Mas, sin embargo, los seres humanos vamos por la vida con programas que ya no nos están aportando absolutamente nada y las cargamos por años. Entonces sí es posible reprogramar la mente. Y en conexión con la espiritualidad, pues obviamente muchísimo más. Muchas gracias, Marisol, por esta respuesta. Tenemos ahora una pregunta de Andrea Torres que dice: reconozco que tengo creencias limitantes con respecto al dinero, pero por más que intento cambiarlas, mi situación económica es la misma. Perfecto. ¿Esto a qué se debe? Y también es súper importante porque generalmente los seres humanos buscamos diferentes tipos de información y de ayuda. Entonces, está la intención para nuestra querida persona que nos está preguntando. Está la intención. Ahora faltan las herramientas correctas, correctas, de cómo reprogramar ese patrón. ¿Vale? Eso es súper importante. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información que estamos compartiendo hoy? Uno, identificarla, grandioso. Ya la tienes identificada, que es el primer paso. Segundo, revisar qué, de dónde traes ese programa, de dónde lo traes, si realmente es tuyo, si tú lo has creado o si viene de alguna parte adicional, de alguna de las personas de tu familia, por ejemplo. Y empezar a reprogramar esos pensamientos. La programación neurolingüística nos dice algo súper importante, y es que nos dice, si tú crees que no eres capaz, felicitaciones, tienes razón. Mas, sin embargo, si tú crees que sí eres capaz, felicitaciones, tienes la razón. En base a esos pensamientos, todos los días analizar qué pensamientos estoy teniendo que me están produciendo esto. Y, pues, obviamente, validarlos y cambiarlos, que es totalmente posible. Bueno, maravilloso. Entonces, que tenemos que empezar a salirnos de esos paradigmas que nos tienen apretaditos y empezar genuinamente a hacer el cambio. Yo tengo una pregunta, y lo mencionaste un poco al principio. Tenemos ahora muy en tendencia, digamos, los vision boards. ¿Cuál es el truco o la magia detrás de estos vision boards? Genial, y una pregunta maravillosa para este espacio. Nosotros creemos o escuchamos muchas veces que si tú visualizas que eres rico, que tienes la casa que deseas, que si con eso ya está. Entonces, yo quiero preguntar, quiero validar dos cosas súper importantes. Una es que esa visualización debe estar acompañada de acción. Primero que todo, ¿cierto? Porque si pedimos, por ejemplo, las personas que creemos en una divinidad, creemos y podemos hacer y podemos pedir y pedir todo lo que tú quieras en tu corazón, perfecto, lo puedes hacer. Mas, sin embargo, esa acción es lo que te garantiza el resultado. ¿Por qué? Porque somos un equipo, ¿cierto? Entonces, muchas veces yo estoy pidiéndole a mi divinidad el 100% de algo. ¿Y yo cuánto estoy dando? ¿El 10%? ¿El 20%? ¿El 30%? No, si tú quieres el 100%, da tu 100%. En coherencia, que es otra palabra súper clave que te mencioné al principio. Y lo otro es que esas visualizaciones deben tener mucho backup. Deben tener todos los sentidos, involucrar todos los sentidos. Entonces, visualización maravillosa para ser tenida en cuenta. Uno, acompañarla de acción, y dos, acompañarla de todos los sentidos. Si tú vas a ir al futuro a visualizarte, mira qué estás mirando, qué estás escuchando, qué estás sintiendo, qué estás oliendo. Vive el momento realmente. ¿Listo? Maravilloso, Marisol. Creo que esto también tiene que estar muy relacionado. O sea, o muy similar deben funcionar las manifestaciones, estas oraciones que ahora también vemos por las redes y nos hacen la invitación a decirlas diariamente. Totalmente, son afirmaciones, y pues por supuesto que funcionan, por supuesto que yo puedo programar mi mente a través de esto. Mas, sin embargo, como les digo, súper acompañado de la acción. O sea, esto no se trata como de que yo voy a visualizar y voy a afirmar que voy a tener mucho dinero, pero no trabajo, ejemplo, ¿no? Entonces, siempre acompañado de la acción. La programación neurolingüística unido a la espiritualidad te llevan a ser una persona coherente. Y una persona coherente sabe que si quiere grandes resultados, debe hacer grandes acciones. Y también súper importante, ¿qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué me aporta a mí? Pero también, ¿qué le aporta al mundo? Claro que sí. Marisol, con respecto a esto que nos mencionas de la espiritualidad, y que me parece muy preciso que lo hayas podido conectar a pesar de ser cosas un poco distantes una de la otra, yo quiero que nos digas cómo fue el momento en que tú consideras que para ti fue trascendental darte cuenta que esta unión era importante para gestionar o realizar el cambio real? Claro que sí. Bueno, mira, imagínate que, como te digo, yo tuve un diagnóstico de cáncer y pues el solo hecho del diagnóstico le hace a uno como vivir esa noche oscura del alma que tú mencionabas, como llegar al fondo y decir, bueno, aquí hay que hacer algo porque pues debemos tener unos resultados diferentes. Yo tuve una infancia muy compleja y vivía muy en el víctima de que todos me hicieron, todos me hicieron daño y estaba muy en el víctima. Entonces resulta que cuando yo salí del cáncer, entonces me volví muy buena y perdoné a todo el mundo, ¿cierto? Que es como el deber ser de las personas, las creencias de las personas, que cuando yo reflexiono, pues yo perdono. Y resulta que llegó un momento de mi vida donde yo ya sentí que fue el match completo de la PNL y de la espiritualidad en decir, pero ven, ¿yo por qué tengo que perdonar? Si ellos hicieron lo mejor que pudieron en su momento. Yo lo único que necesito aquí es comprender que todos damos lo mejor de nosotros mismos en determinado momento y que pues básicamente en ocasión a eso tengo agradecimiento porque gracias a todas esas experiencias de vida soy la mujer que soy hoy en día. Generalmente, cuando nos quejamos no vemos los aprendizajes de las situaciones. Entonces, hoy, por ejemplo, puedo ver que el cáncer fue una maestra maravillosa que vino a enseñarme un montón de cosas que yo necesitaba aprender, sí o sí. Nadie quiere tener cáncer, por supuesto que no, pero hoy en día agradezco esa experiencia porque gracias a eso me di la oportunidad de pensar diferente y de encontrarme diferente, de forma diferente conmigo misma, con mi divinidad, con mi familia y con el mundo entero. Qué gusto enorme, Marisol, ha sido tenerte acá con nosotros el día de hoy. El placer, además de escucharte y de que podamos conectar también todos con esto que nos compartes, ha sido preciosísimo. Como siempre, les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia que estamos transmitiendo en múltiples plataformas, pero que este video también lo van a encontrar en diferido en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Así que, Marisol, te invito, si quieres, a cerrar este espacio con broche de oro para toda nuestra claro comunidad. Claro que sí. Bueno, primero que todo, agradecerles por el espacio, agradecerles profundamente por la invitación, invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Me encuentran en cualquier lado como Marisol Pavón Rodríguez o Fundasol 126 y decirles a todas las personas que nos escuchen, si tú quieres el 100% de resultados, da tu 100%. Todo es proporcional. Entonces, aquí no se trata ni siquiera del esfuerzo o que te cueste trabajo hacer algo. Es sencillamente coherencia. Si yo quiero un resultado positivo, pues tomo acción para lograrlo. Y esas herramientas de programación neurolingüísticas aplicadas en unión con la verdadera espiritualidad de corazón, de sentir y de accionar, son las que realmente nos llevan a encontrar esos resultados diferentes. Entonces, invitarlos. Cada día más es un día menos. Aprovechar esta oportunidad de vida que tenemos, que somos súper privilegiados de estar hoy respirando, viendo, hablando. Entonces, actuar ya.